buen día. La actividad que estamos desarrollando acá, como decías, en la Feria Municipal, es una volanteada que tiene forma parte del plan de lucha como una acción de visibilización del conflicto docente, porque nosotros lo queremos transmitir a la comunidad que las medidas de fuerza no son únicamente por cuestiones salariales, sino que también por condiciones dignas de trabajo. Y creo que estando en la calle, charlando con los vecinos, con los padres de nuestros alumnos y alumnas, es la mejor forma, ¿no? Lo hemos pensado en ese sentido. Con respecto a la reunión que convocó el gobierno ayer, que obviamente en principio era una reunión informal, durante el fin de semana hubieron comunicaciones donde el gobierno planteó la necesidad de tener una reunión previa a la paritaria para conversar algunos temas, en función de eso llevar una propuesta salarial. Nosotros entendíamos que en ese marco de informalidad no se podía avanzar en ninguna cuestión concreta, porque creemos que no hay nada que ocultar, hay que hacer todo transparente. El gobierno plantea también que estaría dispuesto a adelantar la paritaria si nosotros suspendemos las medidas de fuerza y si en ese sentido garantizamos que haya continuidad escolar en esta semana. Lo que se le planteó ahí, que quienes pueden suspender o levantar una medida de fuerza es el Congreso de UNTER, y que nosotros entendíamos que el Congreso tenía que desarrollarse una vez que el gobierno hiciera una nueva propuesta salarial para evaluar. En ese marco, fue que se decidió finalizar esa reunión y esperar obviamente que el día viernes el gobierno realice una propuesta que conforme al sector docente. Si no, la semana que viene, el martes, que es cuando se va a hacer el congreso, probablemente se defina continuar con este plan de lucha. Te comento, desde algunas seccionales, como por ejemplo la seccional Bariloche, están realizando o están planeando realizar actividades para recaudar fondos, algo así como un sustento para los distintos docentes, fondo de huelga para los distintos docentes que están sufriendo estos descuentos, estos grandes descuentos. Desde aquí, desde Viedma, ¿se está planteando hacerlo? ¿Cómo sigue en ese sentido? Sí, nosotros en nuestra seccional históricamente trabajamos en actividades para juntar dinero en el marco, de poder ayudar necesidades más urgentes. Te imaginarás que ninguna actividad va a superar lo que, si el gobierno decide descontar todos los días de paro, ningún fondo de huelga va a alcanzar, o ninguna actividad para juntar los fondos para sostener a todos los compañeros y compañeras. Sí, están pensadas estas actividades, que son actividades solidarias, para poder ayudar a quien más los necesite. O sea, si bien todos vivimos de nuestro salario, eso no podemos, desconocerlo, sabemos que hay situaciones más complejas, economías familiares más ajustadas, y en ese sentido, a eso apunta el fondo de huelga, a ayudar a esas familias. Bien, ¿se tiene una idea acá cómo continúa la adhesión al paro? Se sabe que, luego de ya varias jornadas de paro, quizás se baja un poco la adhesión, ¿no? ¿Saben cómo está acá el día de hoy? Sí, el relevamiento que nosotros tenemos es que hay escuelas que están el 100% adhiriendo, otras porcentajes menores, pero ninguna baja del 50%. Entonces, ¿cómo continúa el día de hoy? Hoy seguimos acá en la feria, a la tarde probablemente tengamos reuniones informativas para seguir planificando actividades. Esta semana va a haber una actividad regional probablemente acá en Viedma.